Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, este programa dedicado a las más maravillosas músicas de nuestro planeta, que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se difunde a través de las 37 emisoras que lo emiten a lo largo y ancho del planeta, en 15 países, sobre todo en Europa y en América. Estamos muy contentos de poder llegar a todos esos rincones y de ofreceros músicas maravillosas. De vez en cuando, entre esas músicas estupendas, entresacamos nuestros favoritos. Lo hacemos cada mes. Cada mes elegimos tres discos que son los favoritos correspondientes a ese mes, en este caso al mes de abril, y es lo que vamos a hacer al comienzo de la edición de hoy de Mundofonías. El primero de esos discos favoritos, en orden de audición, no en orden de elección, es el de este grupo, Lijazz Car, un grupo que está funcionando desde principios de este milenio en diversas experiencias y proyectos, como por ejemplo el disco que grabaron hace ya años con la cantante argelina Uria Ishii, y ahora tienen este disco que es una auténtica maravilla, con su propio nombre, Lijazz Car, navegando entre un montón de referencias, músicas de inspiración oriental, también elementos de jazz, de improvisación, de experimentación, y en este caso alusión a dos grandes de la música de muy diversos parajes, Mulatto and the Duke. El tema titulado 1973, Mulatto and the Duke, en el cual seguramente Mulatto Astatke y Duke Ellington estarían muy a gusto escuchándolo. Otro de los favoritos de Mundofonías para este mes es el disco de Ali Reza Ghorbani, este cantante persa, con el disco Eperdimant Shan Damug Persan, es decir, Apasionamiento, canciones de amor persas. Thank you. Escuchábamos Monayat en la voz de Ali Reza Ghorbani, este cantante iraní que empezó su carrera recitando el Corán y que ya pues más adelante, en sus 30 años, empezó también a cantar estas músicas, estos poemas tan hermosos y también pues esas canciones de amor que recogen este disco Eperdiman, Chance d'amour persan. Apasionamiento, canciones de amor persas. Apasionados, perdidos, loquitos estamos por las músicas maravillosas de nuestro planeta y en este caso estamos con los tres discos favoritos del mes de abril. Hemos escuchado dos de ellos ya. Lijascar, el grupo francés, impulsado por Grégory Darjean, este intérprete de oud, de la oud árabe. El cantante iraní Ali Reza Ghorbani, a quien acabamos de escuchar su disco de Perdiman. Y el tercero de los elegidos con este galardón que mensualmente otorgamos desde Mundofonías es un grupo que viene desde Quebec, Canadá, la parte francófona de Canadá, el grupo MAZ, M-A-Z, grupo que aúna esas inspiraciones tradicionales también con elementos más eléctricos, electrónicos, con un uso muy curioso de los teclados que nos encanta. Su último disco, su segundo trabajo, se llama Chasse Galerie. Este tema es Brick Shot. algo así como ladrillo caliente. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Después de unos francófonos desde Quebec, oíamos a más. Vamos a Francia, a Bretaña concretamente, para escuchar al grupo Spontus, que se escribe, digamos, como Spontus. Ellos son un cuarteto que lleva desde 1996, o sea, casi 20 años dedicándose a tocar músicas con ritmos bailables de la tradición, como por ejemplo este tema, Tonton Yeye, con ritmo de La Guide Gavot. Pues un muy curioso entramado de melodías el que nos ofrece Spontu, Spontus en esta pieza que hemos escuchado. Y nos vamos con más música que nos llega desde Bretaña, con este vocalista, este cantante llamado Denes. Thank you. hemos seguido en Bretaña, un puerto en el que habitualmente recalamos debido a su abundancia de pesca musical, de buena música que se está ahí realizando a partir de la tradición, a partir también de muchas experiencias que reúnen a intérpretes de diversa procedencia y también a partir de la innovación musical y de las nuevas experiencias que allí se están realizando. Esto que hemos escuchado pertenece al nuevo trabajo del artista Denis Brijand sería su nombre completo. Desde hace ya décadas está realizando interesantes trabajos con la música de su país, de Bretaña, y este es su nuevo disco, como digo, titulado Ulljord Virgidis. Perdonadme mi pronunciación en bretón, que a lo mejor no es exactamente la más correcta. La traducción del título del disco sería Un jardín encantado. Y hemos oído la pieza que lo abre, Credin Rhin. Creí. Pues seguimos en Francia, si bien lo hacemos con un artista de origen griego, con Ian Balsandorisas. Él tiene el proyecto Acropolis Bye Bye, en el que digamos que hace una lectura del paso del antiguo al nuevo mundo, de ahí ese nombre, Acropolis Bye Bye, y en el que también, por supuesto, tienen influencia los movimientos migratorios, del que él mismo es parte, ya que hace mucho tiempo que está en el exilio de su país, de Grecia. Nos quedamos con el tema Sigana. Thank you. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Continuado en Mundofonías con este artista nacido realmente en Estados Unidos, aunque sus orígenes y también buena parte de su vida ha transcurrido en Nigeria. De hecho, él abraza esa relación con su cultura originaria, la cultura yoruba, que tan importante es en su país y en su tierra natal, en África, como también ha tenido esa enorme proyección en América, en las Antillas, en Cuba, en Haití, en Brasil, en Santo Domingo, etcétera, etcétera. Él se llama Cucu y hemos tenido también el placer de saludarle, hablar con él y entrevistarle hace bien poquito en Cabo Verde, durante la celebración de esas jornadas musicales, Atlantic Music Expo y posteriormente el Creole Jazz Festival, en las que el equipo de Mundofonías ha estado presente no hace mucho tiempo ahí en Cabo Verde y al respecto de las cuales dentro de muy poquito tendréis aquí una emisión, un programa especial con entrevistas como la de Cucu y la de otros artistas, músicas que han sonado por ahí, descubrimientos, vivencias, etcétera, etcétera. De momento nos quedamos con este disco que es el adelanto, lo que va a salir publicado a partir del mes de junio de este artista, como decimos, de raíces nigerianas, yoruba. El disco se llama Ballads and Blasphemy, Baladas y Blasfemia, un título que también es una rebeldía en contra de la imposición de religiones y en contra de que se coarte la libertad de pensamiento y la libertad de cada uno. La pieza que hemos escuchado es la que abre el disco y además tiene la colaboración de un clásico de la música nigeriana y del afrobeat, como es el percusionista Tony Allen. Se titula Waya y él es, como decíamos, Cucu. Y ya que hablaba Juan Antonio de Cuba y de la cultura yoruba, para allá nos vamos con la música de Abelardo Barroso. Entre preciosos palmares, si oyen los tiernos cantares que salen de tu bohío. Tiene sabor, sabor, sabor y nada más. Tiene sabor, sabor, sabor y nada más. Cuando en matanza me oyeron lo dulce que yo cantaba, cantores se aproximaban hasta que cantar me vieron. Uno a otro se dijeron: este bate no es de aquí. Y yo que lo comprendí, me llené de puro gozo. Soy Abelardo Barroso del San Juan y el Yumurí. Tiene sabor, sabor, sabor y nada más. Sabor, mamá. Tiene sabor, sabor, sabor y nada más. Pintia matanza confusa, la cueva debe llamar, pero me faltó pintar el nido de la lechuza. Yo pinté por donde cruza un bello ferrocarril, un machete, un fusil, una lancha cañonera, y no pinté la bandera por la que voy a morir. Chupa la caña negra, chúpala, chupa la caña negra, chúpala, chupa la caña negra, chúpala, chúpala, chupa la caña negra. Preciosos palmares, si oye los tiernos cantares que salen de tu bohío. Oíamos a Abelardo Barroso, este cantante ya fallecido en 1972 y que fue muy reconocido como cantante sonero mayor de son cubano. Y eso es un disco que se llama Cha Cha Cha, un disco que edita ahora World Circuit, que estamos aquí estrenando en Mundofonías. Son grabaciones realizadas por Abelardo Barroso entre 1955 y 1965 con la orquesta Sensación. Temas como este, esta llamada al hedonismo, Tiene sabor, un tema de Ignacio Piñeiro y Rolando Valdés, un son montuno. Y en el disco que tengo entre manos y con el que vamos a despedir el programa, también hay una versión de ese mismo tema, Tiene sabor, pero no es la que vamos a escuchar, aunque el disco tiene bastante relación con lo que hemos oído de Abelardo Barroso, puesto que se edita también a través del sello World Circuit, el sello que también ha publicado toda la saga de discos de Buenavista Social Club. De hecho, esta es una grabación más de dicha saga, la última última, la nueva, Lost and Found, algo así como perdido y encontrado, aunque también es el nombre que se emplea para las oficinas de objetos perdidos, Lost and Found en inglés. Pues bien, son grabaciones que han quedado fuera de los discos que ha ido editando Buenavista Social Club o que se han producido en directo, rarezas, etcétera, etcétera, como esta con la que vamos a despedir esta edición de Mundofonías. Guajira en F, o lo que sería lo mismo, Guajira en Mi, en la cual intervienen algunos de los elementos principales de esta serie de discos de Buenavista Social Club: Orlando Cachaito López, Roberto Fonseca, Miguel Angá Díaz, Manuel Galván, Amadito Valdés, Manuel Guajiro Mirabal y muchos otros, como la voz de Carlos Calunga. En otros temas del disco nos encontramos con otros elementos fundamentales en esta serie de discos de Buenavista Social Club: Eliades Ochoa, Ibrahim Ferrer, Omar Aportuando, etcétera, etcétera. Pues bien, con esta última entrega de Buenavista Social Club, Lost and Found, y esta Guajira en Mi, Guajira en F, se despide esta edición de Mundofonías con Araceli Chigane, Juan Antonio Vázquez, desde Madrid, para las 37 emisoras que conectan, que difunden este programa a lo largo y ancho del planeta. Un fuerte abrazo a todos los que nos escucháis. Ya sabéis que nos encanta tener noticias vuestras a través de Facebook, de Twitter, a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, y que tenéis a vuestra disposición nuestra web mundofonías.com para escuchar los programas cuando queráis, para comunicar con nosotros o para lo que os apetezca. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud!